Bienvenido al curso Conocer el Concilio Vaticano II, un curso que Catholic.net ha preparado para ti con motivo del Año de la Fe que el Papa Benedicto XVI ha convocado para que la Iglesia celebre del 11 de octubre de 2012 al 24 de noviembre de 2013. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, locutor del programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en semillasparalavida.org. En esta ocasión, colaborando en la versión en audio de este curso, que ha sido desarrollado bajo la autoría de José Miguel Arraiz, director del sitio apologeticacatolica.org, y bajo la dirección editorial de la maestra Mayra Novelo de Bardo, directora de Catholic.net. Te damos la bienvenida a esta segunda lección, en que comprenderemos los diferentes tipos de documentos emitidos durante el Concilio Vaticano II. Como veíamos en la sesión anterior, el Concilio Vaticano II se desarrolló a lo largo de 4 sesiones de trabajo repartidas en 3 años, de 1962 a 1965. Tras un largo y duro trabajo, se redactaron 16 documentos en total, cuyo conjunto constituye una toma de conciencia acerca de la situación actual de la Iglesia, es decir, de la situación de la Iglesia en el mundo contemporáneo y de cómo la Iglesia debe llevar a cabo su misión en este mundo contemporáneo. Y de esta manera, estos 16 documentos presentan una serie de orientaciones que permitirán a la Iglesia desarrollar su actividad en todos los ámbitos que le competen. Los 16 documentos del Concilio Vaticano II están divididos en 3 categorías: constituciones, declaraciones y decretos. Tenemos 4 constituciones, 3 declaraciones y 9 decretos. Las constituciones son los documentos principales y fundamentales, porque en ellas se contienen las grandes proposiciones doctrinales, los principios de reforma y renovación de la Iglesia y las opciones pastorales. De las 4 constituciones, 2 de ellas son dogmáticas, una constitución es pastoral, la otra no recibe ninguna calificación. Ellas son la constitución dogmática Dei Verbum, sobre la divina revelación, la constitución dogmática Lumen Gentium, sobre la Iglesia, la constitución pastoral Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, y la constitución Sacrosanctum Concilium, sobre la Sagrada Liturgia. De todas ellas, la constitución dogmática Lumen Gentium, sobre la Iglesia, es considerada la espina dorsal de todo el Concilio Vaticano II. Las declaraciones, por su parte, son manifestaciones solemnes del Concilio Vaticano II ante la Iglesia y el mundo sobre cuestiones de importancia, sobre su misión en el mundo y su relación con las religiones no cristianas, también de la relación de la Iglesia con las sociedades y los estados. Estas declaraciones permiten dar a conocer cuál es la postura de la Iglesia para que sus interlocutores sepan autorizadamente a qué atenerse cuando tienen que ver con la Iglesia. Estas declaraciones están apoyadas en la conciencia renovada de la Iglesia acerca de su naturaleza y su misión en este mundo contemporáneo. Las 3 declaraciones son: 1. La declaración Gravissimum Educationis, sobre la educación cristiana. 2. La declaración Nostra Aetate, sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Y 3. La declaración Dignitatis Humanae, sobre la libertad religiosa. Y finalmente, los decretos. Estos suponen, desarrollan y concretan las constituciones. No son simples aplicaciones disciplinares de la doctrina de las constituciones, sino que estos mismos decretos contienen elementos doctrinales que prolongan y determinan perspectivas más amplias. Los 9 decretos son los siguientes: el decreto Ad Gentes, sobre la actividad misionera de la Iglesia; el decreto Presbyterorum Ordinis, sobre el ministerio y vida de los presbíteros; el decreto Apostolicam Actuositatem, sobre el apostolado de los laicos; el decreto Optatam Totius, sobre la formación sacerdotal; el decreto Perfecte Caritatis, sobre la adecuada renovación de la vida religiosa; el decreto Christus Dominus, sobre el ministerio pastoral de los obispos; el decreto Unitatis Redintegratio, sobre el ecumenismo, el decreto Orientalium Ecclesiarum, sobre las iglesias orientales católicas, y el decreto Intermirifica, sobre los medios de comunicación social. Te preguntarás de dónde proviene el título de cada uno de estos documentos. Como ves, se trata de expresiones en latín que corresponden a las primerísimas palabras de cada uno de los textos. Esto siguiendo la antiquísima tradición del pueblo de Dios de nombrar un documento según las primeras palabras de su texto. Así fueron llamados los libros del Antiguo Testamento en la Santa Biblia, y así son llamados los documentos de la Iglesia, por ejemplo, las cartas encíclicas de los papas. De la misma manera, los documentos emitidos en el concilio han sido nombrados según sus primerísimas palabras en su texto original en latín. Una de las características de los documentos del Concilio Vaticano II que acabamos de listar es su extensión con respecto a los documentos de los concilios anteriores, porque su extensión es 21 veces más grande, por ejemplo, que los documentos emitidos en el Concilio Vaticano I, casi 3 veces más grande que los documentos emitidos en el Concilio de Trento, y poco más de 2 veces que los 7 primeros concilios juntos. Esta gran extensión de los documentos del Vaticano II se debe a su carácter preeminentemente pastoral. A diferencia de los concilios anteriores, cuyo carácter era eminentemente dogmático, eminentemente teológico, y se discutían algunos puntos específicos de la fe, en el caso del Concilio Vaticano II, los temas a discutir eran eminentemente pastorales, lo cual no se opone a lo doctrinal ni lo rebaja en su verdad. Su finalidad es acercarse de una manera comprensible al pueblo de Dios, transmitiéndole la doctrina intacta y sin atenuaciones. Y esto lo logra en ocasiones mediante una forma expositiva densa y distendida, en otras ocasiones mediante textos teológicos que resultan compactos pero muy comprensibles y directos. Pues bien, esto ha sido nuestra segunda lección. Espero que esto te haya generado el interés para continuar con el resto de las lecciones de este fascinante curso, pues a lo largo de las lecciones por venir habremos de profundizar en cada uno de estos 16 documentos emitidos durante el Concilio Vaticano II. Me despido por ahora, te espero la próxima semana para continuar con la tercera lección de este curso, Conocer el Vaticano II, aquí en catholic.net.